Damas y caballeros, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las lecciones de la Escuela Sabática con una aplicación práctica para nuestras vidas. En el día de hoy voy a tener, comenzando con hoy y todo el resto de la semana, van a estar conmigo como siempre el pastor José Luis Martínez y otro pastor más que tengo aquí. Hoy va a ser un panel de lujo lo que vamos a tener acá, el pastor Ariel Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim. Gracias a los dos por estar conmigo en esta hora. Así que toda la semana vamos a estar estudiando esto. Antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en el cielo, gracias una vez más, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ariel, hoy vamos a estudiar acerca de la forma, cómo fue que Cristo llamó a Pedro. Pero dentro de esto hay varias cosas que están envueltas ahí, creo yo. Empezando, el título que está acá, que vamos a estudiar durante toda la semana, se llama Camaradas de Armas. Este nombrecito, camaradas, bueno, camaradas son personas que se dedican a algo común. Tienen un interés común. Y nosotros, ya lo dice ahí, de armas. Sí, camaradas de armas. A ti y a mí, sobre todo, no sé a Ariel, pero esta palabrita camarada nos trae recuerdos no muy gratos de allá. Sí. Los comunistas usaban mucho esa palabra. Pero aquí está hablando acerca de Cristo que escoge a seres humanos para que trabajen con él. Uh-huh. Ahora, yo les pregunto a ustedes dos. ¿Tenía realmente necesidad Cristo de que otros seres humanos le ayudaran? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí. ¿En qué forma? Bueno, Él los escogió para enseñarlos, porque Él iba a ascender al cielo y entonces lo que había venido, ¿quién iba a seguir? Tenía que preparar un grupo para que ellos siguieran predicando lo que Él había enseñado. Fíjate, aquí en este caso que estamos viendo específicamente hoy, que es el llamado de Pedro, Pedro es una persona llena de fallas. ¿Tú crees que las fallas, Ariel, sean un problema para que Dios pueda llamar a esa persona, a pesar de que tenga fallas? Bueno, si las fallas fueran un problema, nadie podría servir al Señor. Claro. Porque todos los seres humanos tenemos nuestras fallas. Uh-huh. Y estaba Dios consciente de esta realidad, y aún así, vemos en Pedro un modelo, un ejemplo de lo que Dios hace con personas que están dispuestas, aún y a pesar de sus fallas, servir a Jesús. Pero fíjate, como dices tú, a pesar de la falla, porque Pedro falló, ajá, sin embargo, Pedro amaba a Jesús, y por el amor de Pedro hacia Jesús, entonces Jesús lo restituyó nuevamente. Se olvidó de esa falla, lo perdonó y lo restituyó. Está haciendo alusión, porque en realidad Pedro reconoce su condición. Hubo una ocasión en que Pedro, queriendo supuestamente, según él, haciendo algo bueno, le dice a Cristo, oye, que eso no te acontezca. Y sin embargo, Cristo se dio cuenta que no era Pedro el que estaba hablando, era alguien por atrás de Pedro. Correctamente, y en Pedro vemos un ejemplo de todos nosotros. Pero lo que me sorprende a mí es la forma como Jesús escoge a Pedro. Porque escoge a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Porque él mira en lo profundo del corazón de este hombre y descubre en él un discípulo a pesar de quién él era y cómo él actuaba. La forma como Cristo llamó a sus discípulos me hace a mí pensar en algunos pasajes del Antiguo Israel. En el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Israel, que hablan de la forma por qué Dios escogió a Israel. Y les está diciendo, allí en Deuteronomio, Dios les dice a Israel que Él los escogió a ellos, no porque eran los mejores ni eran los más, sino más bien porque eran los más pocos. Yo diría, Dixon, ajá, que lo escogió por el compromiso que había hecho con Abraham, con Isaac y con el mismo Jacob. Bueno, cierto. Eso es algo que, vamos a decir, que se debe tener en cuenta. Previamente Dios había escogido a Abraham, sí, de quien sale esa nación. Sí, acuérdate que le dijo, haré de ti una gran nación. Cuando estaba mencionando lo del Antiguo Testamento, Israel, Ariel, es que lo que pasa por las manos de Dios, aunque sea lo peor que haya, se convierte en lo mejor que hay. Sí, así es. Sí. Y vemos en el caso de Samuel, cuando va a buscar a un rey y va a ver a los hermanos de David, él considera que el hermano mayor y los otros son los calificados, cuando Dios sabía que David era el hombre. Y, y él le dice a Samuel, no mire su parecer, mira su corazón. Y fue lo que Dios ve en Pedro. Y es lo que Dios ve en todos nosotros. A veces tenemos faltas, defectos, errores, ciertas actitudes negativas, pero Dios mira más profundo de la apariencia personal y ve en ti y en mí personas que podemos trabajar para Él y que nos dejaremos moldear por Él para hacer una obra para Jesús. Ese es el punto, Ariel, ese es el punto. Dejarnos moldear por Cristo Jesús. Hay un detalle más aquí en esta parte, porque en cierta manera, nosotros tres que estamos acá, tú como quien dice estás empezando, eres el más joven de los tres, tú estás como quien dice entrando a medio camino, yo y yo ya vamos de salida, pero somos tres camaradas de armas. Así es. De Cristo, en este caso. Exacto. Pero allí hubo un problema en esto que Cristo llamó, que fue Judas. Judas, pues, allí llegó, y yo no sé si decir que Cristo lo escogió o si que Cristo lo aceptó en el grupo. No sé exactamente cómo exponerlo. Bueno, dice la sierva del Señor que no le dio la bienvenida, pero tampoco lo rechazó. Cristo quiso ganar el corazón de Judas, pero Judas fue el que no quiso cambiar. Esto me hace a mí pensar alguna cosa. Cuando estaba en el colegio, una vez vi que llegó Leandro, que era el tesorero, llegó Héctor, tu papá, y Vicente Rodríguez, a hablar con un alumno. Yo recuerdo muy bien eso, porque eso sucedió justo enfrente mío. Cuando eso sucedió. Y yo, cuando ellos hicieron eso, yo me quedé pensando y dije, más vale que yo piense bien. Porque era un alumno que por a X razón en algún momento él había sentido la emoción de convertirse en un pastor. Y decidió ir al colegio a prepararse para eso. Pero como el personal docente allí tenían una buena costumbre, creo yo que es una buena costumbre, observaban quiénes eran los que estaban preparándose allí. Y si veían que realmente un alumno no vamos a decirle, como quien dice, estaba perdiendo su tiempo allí, su dinero, le hablaban. Eso dos veces sucedió en el colegio en los 4 años que yo estuve. La segunda vez no fue en mi presencia, pero esa vez sí fue en mi presencia. Y yo recuerdo que le dijeron a este alumno, mira, aquí se estudia otra carrera, se estudia contabilidad, puedes estudiar esto, pero creemos realmente que algo te emocionó, pero tú no eres para el ministerio. Así se lo dijeron. Y el alumno, oye, lo reconoció. Lo reconoció. Bueno, déjame decirte. Y esto yo lo cuento porque a veces puede suceder. Sí. Que una persona cree que realmente Dios lo está llamando y no es Dios quien lo está llamando. Sí. Es una emoción o algo. Bueno, déjame decirte algo. En mi caso se equivocaron. A mí nunca me dijeron que yo no, pero lo que sucedió, en mi caso se equivocaron. Bueno, bien, pero equivocado. Nunca te dijeron nada. No, pero se veía. Bueno, no me fijaba yo en todos los detalles, yo me fijé en ese porque sucedió, claro, justo donde yo estaba. Y ahora que estamos aquí hablando del llamado, cómo Cristo llamó a sus discípulos, pues me llama la atención, ¿no? En el caso de Judas vemos que Hay un Dios que nos da oportunidad. Nos quedan 10 segundos. Y aun cuando nosotros no somos los mejores, Él quiere darnos una oportunidad para hacer, claro, una obra para Él. Claro. Bueno, vamos a ese tiempo de terminar, pero les recuerdo a nuestros televidentes que para mañana vamos a tratar acerca de qué significa estar con Cristo. ¿Cómo es eso? Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Gracias, Señor, una vez más, por el privilegio que tú nos diste de haber abierto tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. queridos amigos, una vez más, sean bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Ayer estuvimos estudiando acerca de cómo Cristo llamó especialmente a Pedro y a sus demás discípulos. Y hoy, como ayer, también están aquí mis amigos Joe y Ariel, pastores que tengo aquí invitado acá. Pero antes vamos a tener una palabra de oración antes de entrar en este de lleno en este estudio, Joe. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, al compartir la lección de este día, permite que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y que podamos hacer lo mejor para ti. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Ayer estuvimos hablando de la forma como Dios llamó a Pedro, aunque también a sus demás discípulos. Hoy vamos a estudiar algo un poquito diferente, de qué es lo que significa estar con Cristo. Y de hecho así se llama el subtítulo de la lección de este día, con Él, así se llama. Entonces yo te pregunto a ti, explícame un poco, ¿qué es lo que significa estar con Cristo? La lección nos invita a una intimidad con Jesús antes de predicar de Jesús. Muchas personas a veces tienen la ansia de salir y platicar y hablar a los demás acerca de Jesús, pero no han compartido tiempo con Él. Y al no compartir tiempo con Él, realmente no tienen mucho que decir acerca de Él. Quiere decir que el estar con Jesús nos habla a nosotros de invertir un tiempo diariamente de calidad con Él, a través de la oración, del estudio de la palabra, a través de la meditación, en la cual nosotros podemos absorber, conocer, recibir de Él, y de esta forma ahora estamos calificados para poder compartir a Jesús. De otra forma, estamos dándole a las personas un alimento de segunda o tercera nivel, porque estamos simplemente compartiendo lo que hemos oído y no lo que hemos vivido con Jesús. Para conocerlo. Quiere decir que la mejor forma de poder conocer a Cristo es vivir con Él. Hay que invertir tiempo, no hay otra manera. Tú solamente puedes conocer a alguien, dice un refrán chino, que para conocer a una persona, cómete un saco de arroz. Entonces tú tienes que invertir tiempo con esta persona. Y al tú invertir tiempo con Él, vas a conocer los deseos de Él, los planes de Él, y de esa manera tú conocerás cómo mejor trabajar para Él en este mundo. Está bueno ese refrán chino, porque el saco de arroz no te lo puedes comer en un día, te lo vas comiendo paulatinamente, haciendo el tiempo. ¿Tú crees que es posible tener amistad con alguien que no se conoce? Sí. ¿Cómo? Sí, bueno, uno puede acercarse a la persona y puede entablar una conversación, no, yo no diría solamente de religión, porque hay mucha gente que llega y le habla de religión a la persona y entonces se basa en eso. Tú puedes, si es un mecánico y está trabajando, tú puedes hablarle de mecánica y del carro y que arreglar. Quiere decir que ahí estás empezando una amistad. Empieza a conocer. Porque es verdad lo que dijo Ariel, para conocer a una persona hay que comerse un saco de arroz con ella. Sí, hay que relacionarse con ella. Sí, no había pensado yo en ese refrán chino hasta que tú lo acabas de decir ahora, pero Ariel, ¿cuál es la mejor forma en este caso? Él habla si está comenzando una amistad con un mecánico, pues hablar de mecánica. Pero si yo quiero conocer a Cristo, ¿qué método tengo yo para conocer bien a Cristo? Cristo está en el cielo, yo estoy aquí. ¿Pero hay algo en nuestras manos? Bueno, la metodología que tenemos es muy sencilla, honestamente. Tenemos la palabra de Dios, donde al invertir tiempo en el estudio de ella, Dios nos habla a nosotros. Tenemos la oración, donde nosotros podemos hablar con Dios. Y en esta dinámica es donde el ser humano intimiza con Él, lo llega a conocer, a experimentar en carne propia, y ahora lo puede compartir como el pan de vida a los demás. Pero si no regresamos a la palabra de Dios, si no tomamos tiempo para el estudio de ella, si no profundizamos y escudriñamos en la palabra de nuestro Dios, no hay forma de conocer a Jesús en nuestras vidas. Casi con lo que me acaba de decir, casi que me has contestado la otra pregunta que yo tenía acá, porque estoy pensando que nosotros estamos aquí, Cristo estuvo en esta tierra hace 2000 años, cuando él estaba con los discípulos, allí andaban físicamente, pero ahora aquí no está físicamente con nosotros, pero tú mencionaste la Biblia, la palabra de él. Es la forma, creo yo, no sé qué piensan ustedes, la forma, o yo diría, no sé si decir la mejor o la única forma que tenemos para llegar a desarrollar una relación con esa persona a la que llamamos amigo, y que él se llama amigo de nosotros y también hermano. Es cierto, Dixon, a través de la palabra de Dios, pero acuérdate que cuando Tomás lo tocó y metió la mano y lo tocó, entonces dijo, Dios mío y Señor mío, y Jesús le dijo, porque me vistes, creíste, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Tú y yo, querido amigo que nos estás viendo y escuchando, creemos por la palabra de Dios, porque la palabra es su palabra. Cuando los discípulos estaban con Cristo, 3 años y medio aproximadamente, fueron 3 años y medio de instrucción que estuvieron recibiendo todos sus discípulos, no solo los 12, los 70, todos los que estaban con él. Pero después que él resucitó, esos 40 días que él estuvo con sus discípulos después de haber resucitado, a mí me parece que ahí hubo un alcance mucho más grande en la enseñanza de Cristo hacia sus discípulos que en el tiempo antes. No sé. Yo creo que él los capacitó. Mi idea. Sí, yo creo que ahí él los capacitó completamente. Posiblemente creo que los discípulos sintieron la premura de la partida del maestro. Y ahora, con el entendimiento abierto, podían comprender con más claridad las enseñanzas de Jesús en sus vidas y podían entender la misión que él había dado a ellos. Así que esos últimos días en esta tierra fueron crucial para lanzar a los discípulos en su trabajo que hicieron aquí en la tierra. Misionero, exacto. Ese espacio de tiempo allí, yo quisiera traerlo a nuestros días, porque a veces recuerdo la experiencia que mencioné del muchacho que en el colegio le hablaron que mejor estudiara otra carrera. A veces uno puede estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo ahí en la Biblia, y lee y lee y entra por aquí, sale por acá, y no se queda nada. ¿Es que acaso hay una diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia? Claro que la hay. Cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces en el pasado se hacía el año bíblico y la meta de la gente era leer la Biblia en un año. Y leían 3 capítulos por un día o 5 los sábados y el domingo, pero no absorbían ninguna enseñanza, era simplemente un requisito. Eso es leer. Estudiar es cuando yo me detengo para analizar, para entender, para comprender, cuando hago preguntas queriendo descubrir el mensaje de Dios y lo aplico a mi vida personal, tratando de ver lo que Él me quiere comunicar. Y según la circunstancia de mi vida, así será la enseñanza que voy a absorber de la palabra de Dios. A mí me viene esta pregunta a la mente porque en estos días mi licencia de manejar se vence, licencia comercial, y estoy reestudiando el libro grande ese otra vez y estoy leyendo ahí con la intención de pasar. Claro, después de los años con la experiencia muchas de las cosas me las sé de memoria, pero hay otras que las estudio solo para pasar, el compromiso, como quien dice. Pero en realidad la experiencia, y en este caso es la experiencia de estar con Cristo, es la que cuenta acá. Yo creo que se comparten las dos ideas. El estudio de la palabra de Dios nos lleva a una experiencia con Jesús. Y esa experiencia con Jesús pone en nosotros quizás un entendimiento más claro de lo que hemos estudiado. Y nos lleva ahora a compartir la palabra. Bueno, tenemos que terminar, el tiempo nos gana. Nomás le digo a nuestros amigos que nos ven a través de la pantalla, que mañana vamos a estudiar acerca del dominio que Cristo tenía sobre la naturaleza y que tiene todavía. ¿Qué tal, Ariel, si nos despides con una oración? Seguramente. Oremos. Señor, te damos las gracias en este momento porque tenemos la seguridad de que tú quieres, Señor, estar con nosotros. Nosotros queremos estar contigo. En este día dirígenos a que se haga una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. apreciados amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar sobre algo muy interesante, es acerca del dominio que tiene Dios, Cristo, sobre la naturaleza. Como es nuestra costumbre, tengamos una palabra de oración antes de que entrar en detalles en este estudio. Señor que estás en el cielo, una vez más te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu santa palabra para aprender de ella. Permite, Señor, que siempre tengamos la asistencia de tu santo espíritu en Amén. Esto. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén. Ariel, Joey, hace años cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, me tropecé con un señor de Yucatán. Él me dijo con mucho orgullo en aquel entonces, yo soy miembro del gran Partido Socialista Yucateco. Así me dijo. Y me dijo esta palabra, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo creo en la naturaleza. Así me dijo él. Y yo recuerdo que yo le contesté, bueno, yo creo en el que creó la naturaleza. No en la naturaleza, sino en el que creó la naturaleza. Y me dijo, ¿y quién es ese? Y bueno, ahí se desarrolló una conversación y una amistad, como hablamos el otro día. En la lección de hoy, vamos a tratar acerca del dominio de Cristo sobre la naturaleza. A ver, cualquiera de los dos, mencióneme un incidente en la Biblia donde se pudo ver eso. Por ejemplo, cuando los discípulos iban en el mar y se armó la tempestad, y al armarse la tempestad, ellos tuvieron miedo y Jesús estaba dormido. Y lo despiertan, Señor, que perecemos. Y Jesús se para y le dice a los vientos y al mar, enmudece, calla, enmudece. Y se tranquilizaron. Ariel, ahí hay dos preguntas y yo las quiero leer. Las tengo aquí en la Biblia, en el capítulo 8 de Mateo. Hay dos preguntas. Una la hizo Cristo a los discípulos y la otra se la hicieron los discípulos. Entre ellos. Yo voy a leer esas dos preguntas y quiero que tú me las comentes. Una dice así, está en el versículo 26, y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cristo le hace esa pregunta a los discípulos, y después calma el mar. Y después los discípulos se preguntaron entre ellos, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Esas dos preguntas, ¿cómo? ¿Qué nos explicas sobre eso? Bueno, en la primera pregunta, yo creo que más que una pregunta es una declaración de Jesús acerca de la actitud de los discípulos. Y muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la misma actitud ante los problemas, ante las dificultades que afrontamos en la vida. No nos damos cuenta, como estudiamos anteriormente, que Jesús está con nosotros. Y por consecuencia de eso podemos enfrentar cualquier crisis en esta vida con la seguridad de que tendremos la victoria con Él a nuestro lado. El temor de los discípulos venía al no conocer a Jesús. Y el temor viene a nuestra vida cuando tampoco conocemos a Jesús. El conocimiento de Él quita el temor, dice 1 Juan, que donde hay amor, echa fuera el temor. Entonces, la falta de la presencia de Jesús en nuestra vida o en la vida de una persona, mi querido amigo que nos mira en la televisión, es lo que infunde temor en tu vida muchas veces a enfrentar situaciones que tú tienes día por día. Al acercarte a Jesús, al convivir con Él, al conocer del poder que Él tiene, aún sobre la naturaleza o sobre cualquier circunstancia en este mundo, te va a dar a ti una paz interior que te ayudará a enfrentar las crisis que diariamente vivimos en este mundo. Los discípulos contestaron con una interrogante realmente, ¿quién es este hombre? Indicándonos que no había un conocimiento completo acerca de Jesús. Porque si lo hubieran conocido verdaderamente a Él, hubieran sabido que Él era el creador de naturaleza, que Él tenía el control de todas las cosas y de todas circunstancias, y que no había nada que temer al respecto. Una vez más, cuando nosotros no conocemos a Jesús y enfrentamos una enfermedad, enfrentamos un problema legal, perdemos el trabajo, hay una dificultad en el hogar, hacemos este interrogante porque no conocemos a Jesús. Pero el conocerlo a Él, el haber invertido tiempo con Él, nos lleva a saber que Él tiene la solución y la respuesta para las crisis de nuestra vida. Ahí estás aludiendo a lo que es la confianza en la persona. Por ejemplo, en el deporte, cuando un manager que está dirigiendo un equipo, béisbol o lo que sea, pone a un jugador a desplazarse allí, es porque le tiene confianza en lo que va a hacer, o sea, el que está dirigiendo. En este caso, el que dirige la vida es Dios. Así es. Y si uno, pues tenemos confianza, y si Dios nos ubica allí es porque Dios sabe lo que uno va a hacer. Y aún si Dios nos permite estar en una tormenta, en una situación, en una crisis, aún Dios sabe lo que va a tomar lugar. Porque Jesús estaba ahí presente. Él podía haber prevenido esta circunstancia al haber dicho a los discípulos, no vamos a entrar al lago, esperemos al siguiente día. Pero Él conocía de antemano lo que iba a tomar lugar y aún así Él dormía tranquilo, sereno, porque sabía lo que iba a tomar lugar. Sabía y era lo que le faltaba a los discípulos. ¿Saben una cosa? Hay un punto ahí importante. Cuando Jesús es despertado, fíjense, queridos amigos, cuando Jesús es despertado, Él les dice a los discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿A poco, como que dicen, no se dan cuenta que aquí estoy yo? Es lo que les está diciendo. Tienen poca fe. Bueno, déjame decirte, y a ti también, querido amigo que me estás escuchando, muchas veces nuestra fe falla. Creemos, y creemos que Dios tiene poder, pero a veces decimos, y si a lo mejor, o tal vez, o quizás, todo eso es duda. Y dice la Biblia que el que duda es como la onda del mar que es echada del viento de aquí para allá. Oye, sí. Pero creemos a veces en los momentos fáciles. Y decimos, exacto, que tenemos fe en Dios, que tenemos, exacto, confianza en el Señor. Pero es en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad, cuando en se el demuestra. Momento del conflicto, cuando de veras se revela nuestra fe. Hay un dicho por ahí que dice que para abajo todos los santos ayudan, ajá, pero que para arriba... Mira, esto no es en el mar, pero pasó aquí, lo vi yo aquí en California, lo común aquí son los terremotos. El primer terremoto que yo pasé, que fue terremoto, fueron 7 grados y algo, que me hizo bien. Yo vivía en un apartamento recién casado, arriba, en el segundo piso, y había una pareja que vivía también al lado. Eran cubanos, por cierto. Y cuando aquello empezó a mecerse, salieron aquellas dos mujeres para afuera gritando, pegando gritos, y decían, Padre nuestro que está en el cielo, las tres divinas personas, así gritaban allá afuera, asustadas por el terremoto. Ayer, cuando estamos estudiando aquí, cuando uno está con Cristo, que para conocer a Cristo, para saber quién es Cristo, hay que tener tiempo con Él. Claro. Obviamente, estas pobres damas no tenían un conocimiento muy pleno acerca de Cristo y no tenían la confianza que los discípulos debían haber tenido. No, pero los mismos discípulos tampoco tenían ese conocimiento. No, pues si no, Cristo no les llama la atención. Se preguntaron, ¿qué hombre es este que a los vientos... Y todo le hacen caso? Oye, hay un montón de cosas aquí en la lección. ¿Ves en la por qué parte tenemos que traer hoy, el que cartel? No nos alcanza? Porque mira, ¿cómo? Rapidito. Dixon, importante, porque quizás haya un amigo nuestro que nos ve, que no tiene fe o que no es religioso, y pregunta, bueno, ¿y cómo yo puedo tener fe? Bueno, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, el estar presente en esta programación, el introducir a este canal, es un vehículo que Dios está utilizando para que tu fe pueda crecer en Él, uh-huh, y tú lo puedas conocer. Así cuando venga en tu vida situaciones, puedas tener la confianza de que Dios está contigo. Y sabes que muchas veces esa gente que nos ven ahí son las que a veces nos dan alguna ayuda económica para que nos vean a nosotros. Sin embargo, a veces... no participan, pueden participar leyendo este libro, que es la palabra de Dios, ahí donde están en sus casas. Yo tenía rápido aquí. Pero no se conformen solamente con oírnos a nosotros. Lean la Biblia, lean la palabra de Dios, que esta es la que le da a ustedes. Oye, el que va a sacar el cartelón ahora soy yo, porque tengo aquí, ¿podemos nosotros como seres humanos tener algún control sobre la naturaleza? A veces nuestro mar... bueno, se acabó el tiempo. Tengamos una palabra de oración. Señor, gracias una vez más. Gracias por el privilegio que nos diste de poder haber abierto tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, una vez más, me es un placer decirles a todos ustedes que son muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Tengamos una palabra de oración antes de adentrarnos en el estudio de esta hora. Gracias, Señor, una vez más, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra para aprender de ella. Y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ariel, yo ayer terminé haciendo una pregunta que no pudimos tratarla. Estamos hablando acerca del poder de Cristo sobre la naturaleza. Comentamos por ahí que el diablo también tiene poder sobre la naturaleza. Y la pregunta que yo hice fue, nosotros como seres humanos, ¿podemos tener ese poder o algo de ese poder? Hoy estamos tratando acerca de quién es el mayor. El diablo, que quiso ser el mayor en el cielo, él hace un mal uso de la naturaleza. Pero la pregunta mía es, ¿nosotros como seres humanos jugamos algún papel en eso? Yo creo que sí. ¿Cómo? Bueno, podemos ver cómo el hombre está destruyendo la tierra. Y eso es parte del poder. El hombre está destruyendo la tierra. Estamos en el problema ecológico, el problema de el calentamiento global. Y eso es parte del hombre que está destruyendo la tierra. Y el hombre hoy en día está manipulando aún la naturaleza. Exacto. Vemos que a través de satélites y a través de algunas cosas hace que llueva o que no llueva. El ser humano tiene un control quizás limitado, pero sí tiene un control. Y nuestro diario vivir indirectamente está afectando nuestras decisiones en si mantenemos o no este planeta como está o si lo echamos a perder. La lección de hoy aquí habla acerca de dos discípulos que trajeron a la mamá para que la mamá le pidiera a Cristo de que en su reino cada uno de ellos estuviera a su lado. Como quien dice, querían allá comenzar a formar un consejo de ministros. Pienso yo que a lo mejor alguno de ellos quería ser el ministro de medio ambiente. Pudiera ser. en algo así. ¿Sí? Pero cuando Santiago y Juan estaban pidiendo esto, ellos realmente no se estaban dando cuenta. De lo que estaban pidiendo. Exacto. Y Cristo le dijo, no saben. ¿A qué creen ustedes que se estaba refiriendo cuando Cristo les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo? Bueno, yo creo que los discípulos, como hoy en día muchas veces, no entendemos lo que significa ser un líder o ser una cabeza o tener el primer lugar. En la mente humana, el primer lugar significa el mandar, el que se me sirva, el que yo dé las órdenes. Jesús tenía en mente una algo completamente diferente, que involucraba un servicio, una entrega, una humillación, y ellos no entendían ese valor del reino, y estaban pidiendo supremacía, pero no estaban dispuestos a servir. Bueno, allí dice la Biblia, cuando narra eso, cuando describe eso allí, que los otros discípulos se molestaron con ellos. Sí, porque todos andaban codiándose para ver quién de ellos ocupaba en el reino, en su mente, el primer lugar. El lugar más importante allí entre ellos. Volviendo a este asunto de lo que es de la naturaleza que mencionamos ayer, el poder de Cristo sobre la naturaleza y el poder que el diablo también, Dios le permite que él tenga sobre la naturaleza. Cuando Cristo murió, él fue crucificado y fueron crucificados dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda, que eran dos ladrones. Estos dos discípulos que pidieron ese puesto y los otros que se enojaron con ellos porque querían ese puesto, de todas maneras, un consejo de ministro, hay más de 12 funcionarios. En ese supuesto caso que tú mencionas, todos iban a tener un puesto. Sin embargo, hace 2000 años de eso. Hoy día nosotros aquí, somos pastores y en la iglesia en una iglesia local el puesto más alto que se puede tener es ese, ser un pastor. Yo recuerdo lo primero que yo hice fue ser diácono cuando tenía 14 años en mi iglesia, tenía ese puesto. Después dirigí jóvenes, escuela sabática, tuve puestos allí. Uh-huh. ¿Será que el espíritu del ser humano en nuestro medio, hoy en el presente, guarda quizás alguna relación con aquella ambición de los discípulos en aquel entonces por un puesto? ¿Qué creen ustedes? Bueno, el ser humano no ha cambiado, tristemente. Sigue siendo igual. En la iglesia enfrentamos hoy el mismo dilema. Uh-huh. Y la misma pregunta, aunque no se dice en voz el cuello, se manifiesta con ciertas actitudes. El ser humano siempre quiere primado, quiere ocupar quizás el puesto principal, quiere ser visto, pero no ha entendido que hay que servir. Y es lo que tenemos que hacer hincapié. Si tú eres líder de iglesia, si tú ocupas una posición de diácono, anciano, diaconisa, maestro, tú tienes que saber que Dios te ha llamado a ese departamento para servir. No es simplemente para tener un gafete con tu nombre y tener allí una posición. Dios quiere que tú seas un instrumento de utilidad. Si tú estás en una compañía y tú tienes un puesto, estás allí para servir, para que con tu labor, con tu trabajo, puede hacer lo mejor para el beneficio de la iglesia, de la compañía o de la sociedad donde nosotros vivimos. Y es para, o sea, Dios también ese trabajo, porque la Biblia dice que es lo que le hacemos a uno de nuestros semejantes, bueno o malo, a él se lo, ahora, él se lo hacemos. Ahora, ¿sí? Fíjense, con relación a la pregunta, ¿quién es el mayor? Dice aquí, sin embargo, esto no era suficiente. Quería saber quién de entre ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Esto parece definitivamente una insinuación de Lucifer. Claro que es el diablo. Porque él quería ser, y queridos, él quería ser el mayor en el cielo. Él dijo, levantaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Y en ese incidente, ¿qué es lo que hizo Cristo con unos muchachitos que andaban por allí? Lo llamó y dijo, tienen que ser como niños. El que no se haga como niño no puede entrar en el entonces reino de yo Dios. Toda persona que manifiesta esta actitud está sin querer queriendo siendo partícipe de la actitud de Satanás. Exacto. Satanás lo está usando, como usó a Pedro cuando le dijo, Señor, tú no hagas esto, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Era Satanás que estaba trabajando a través de Pedro. Mira, nos quedan unos 2 minutos, a ver si nos ayuda en ese tiempo, podemos algo de esto. Se habla mucho hoy día del narcisismo, las personas que se miran al espejo y se ven muy, qué sé yo, que esto y que lo otro. El inventor de eso obviamente fue el diablo. ¿Qué tiene que ver eso con una labor que yo desarrollo? Vamos a decir, en la iglesia, soy un anciano. El narcisismo no solo es creer que yo soy muy bonito o lo que sea, sino que yo soy el primero. Ajá. O sea, yo soy el importante. Que todo el mundo tiene que contar conmigo. Como andaban estos dos queriendo ser el mayor. Queriendo tener quizás el primado, la superioridad. Tristemente en nuestras iglesias eso pasa. Hay personas que tienen la ambición de un puesto. Tienen la ambición de que ellos sean los que siempre estén al frente, hablando, dando órdenes. Cuando lo que debía hacer es la actitud de servir. Jesús dijo, yo vine no para ser servido, sino para servir. Y tenemos que aprender que si seguimos el ejemplo del maestro, estamos aquí para servir y no para ser servido. Todo el folleto de este trimestre habla acerca de lo que es la rebelión y la redención. Hoy, aquí esta lección de hoy, como que hay un paréntesis ahí en el medio ahí, que no necesariamente habla de rebelión o redención, pero sí habla más bien de la actitud que uno debe tener dentro de esto. Realmente es triste que a veces en nuestro medio, nosotros mismos a veces no tenemos la actitud correcta para hacer las cosas delante de Dios y delante de nuestros semejantes. Uh-huh. Bueno, mañana vamos a tratar la última parte que vamos a ver esta semana y tiene otra vez que ver con lo que estudiamos el martes. La gente, los que estuvieron con Cristo y hoy, los que se supone que hoy día también estemos junto con Cristo, y se titula esa parte El encuentro divino con la palabra. Tengamos una palabra de oración para concluir. Señor que estás en el cielo, gracias una vez más, Señor, por habernos permitido haber abierto tu palabra para aprender de ella. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. más a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios. Tengamos una palabra de oración antes de entrar en el estudio de esta hora. Señor que estás en el cielo, gracias una vez más por el privilegio que tú nos das de abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, también por la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hoy llegamos a la última parte del estudio de esta semana, que trata acerca de un encuentro divino con la palabra. Aquí Ariel Joe está describiendo el encuentro de Cristo después de haber resucitado en ese día domingo, el primer día de la semana, con dos discípulos que iban camino a un lugar cerca de Jerusalén. Y Cristo se les arrima y les pregunta, y aquellos le dicen, no, pero es que tú no sabes nada, tú eres extranjero acá. Y entonces Cristo hizo amistad con ellos, ahí, aunque ya se conocían, pero no se habían dado cuenta. Es decir que, ¿cuándo fue el martes, el lunes que hablamos acerca de cómo hacer amistad con alguien? Creo que yo te pregunté a ti. Cristo se le acerca a ellos. Y bueno, ahí ellos insistieron en que se quedara a comer con ellos. Y les hizo una pregunta, ¿de qué? Sí, de qué estaban hablando. ¿Están hablando? Y cuando aquellos les dicen. Pero, Ariel, la pregunta que tengo yo aquí es, ¿qué tipo de táctica hizo Cristo ahí? Porque eran sus discípulos. Sin embargo, se metió allí entre ellos y ellos no se dieron cuenta que era Cristo. A última hora fue que se dieron cuenta que era Cristo. ¿Cómo está eso? Bueno, el maestro se acerca a estos discípulos y era tanto el dolor, el sufrimiento, el pesar que tenían ellos, que no podían divisar a la persona de Jesús. Quizás aún las preguntas que él le hizo, que era una pregunta capciosa para llevarlo a una reflexión, le hizo pensar a ellos que él era un extranjero, cuando realmente él estaba muy familiarizado con los eventos de ese fin de semana. Y fue un seminario lo que les dio allí mientras que estaba con ellos allí. Bueno, una cátedra, pero sí, en una forma muy inteligente, él se acercó a ellos y lo llevó de menor a mayor. Y lo fue llevando paso a paso. Dice que le abrió el entendimiento y le reveló con las Escrituras todas las cosas concernientes a él. Y finalmente ellos pudieron divisar en ese forastero a Jesús, al maestro, que tanto que ellos pensaban que estaba todavía, que yacía muerto. Ese aspecto de la enseñanza de Cristo me hace a mí traerlo a nuestros días. Nosotros hemos dado estudio bíblico un montón de veces. Y cuando damos un estudio bíblico, generalmente vamos paso por paso, de a poco. Y entonces hasta que llegamos a lo que es, como dice Pablo, la vianda sólida a la persona. ¿Creen ustedes que esa es una buena táctica que nosotros debemos usar siempre cada vez que evangelicemos, ya sea en conferencias públicas o estudios bíblicos particulares? Yo creo que sí, porque es una forma de captar sin que se den cuenta de lo que uno... La atención de la persona. Sí, de lo que uno le quiere enseñar, captarlo, porque Jesús los captó y le iba hablando. Y luego hizo como que seguía y ellos le insistieron de que se quedara, que viniera, que compartieran los alimentos. Y cuando se sentaron a la mesa y Jesús tuvo la oración, fue cuando los ojos se le abrieron y se dieron cuenta que era él. Ajá. Yo creo que depende, José Luis, de las personas, ¿verdad? Depende porque... Hay personas que no conocen nada del Evangelio y tenemos que comenzar en lo más básico, claro, del Evangelio, que es el amor de Jesucristo. En otros casos ya hay un conocimiento de la base previo. Y ahora tenemos que comenzar en lo que ellos no conocen de la vida cristiana. Entonces, la audiencia o la persona con que uno estudia determina la metodología la que uno va a utilizar para alcanzar y sacar provecho, porque de otra manera la persona quizás se sienta hasta ofendida porque le hablamos de algo que ella conoce. Pero claro, mira, Ariel y Dixon, sí, yo pienso que Jesús comenzó con los discípulos de abajo. Sí. No empezó de arriba. Pero él también empezó como abajo. Ariel está diciendo. Sí. Acuérdate el encuentro con Nicodemo. empezó de arriba. Le dijo, oye, tú eres maestro de Israel, bueno, no sabes pero esto. La situación de Nicodemo era diferente a la de es estos lo que Ariel está mencionando. En el caso de estos discípulos, empezó de abajo, porque su entendimiento estaba oscurecido. Sí. Y el dolor era tan profundo que ellos no podían divisar al maestro. Exacto, exacto. Y cuando lo divisaron, se regresaron y decían, no ardían nuestros corazones cuando nos y hablaba. Esa misma noche se encontraron otra vez con él, porque a donde ellos fueron, ahí les apareció Cristo. Sí, porque Cristo viajó con ellos otra vez. Y esa expresión que dijiste de los discípulos, es lo que uno debería buscar en un estudio bíblico, que el corazón de las personas arda. Cuando la persona escuche la palabra de Dios, ya sea que comencemos en lo más básico o a la mitad del camino o en algo más profundo, que la persona pueda divisar en el estudio a Jesucristo, que podamos presentarle desde todos los aspectos aquel que haga arder el corazón. Exacto. Y crea esa pasión y ese interés. Exacto. Que la gente deje todas las cosas para seguir al Maestro. Hay un versículo de la Biblia que dice exactamente esto que estamos hablando aquí nosotros. Que me lo menciona así, es Proverbios capítulo 4 y versículo 18. Ahí está hablando de los justos y dice que el camino de esa gente justa, dice que es como la luz de la aurora. Dice así textualmente, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. El aprendizaje, el conocimiento. O sea, allá tú no le puedes, a uno que está allá con el resplandor de la aurora, si le pones el sol así de lleno, lo encandilas. Sin embargo, vuelvo otra vez y repito, aquí está, queridos amigos que me escuchan, está el conocimiento de Cristo Jesús. Hay que estudiar, hay que leer la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Y vemos que Jesús no entró en discusión con estas personas. Dice que simplemente le abrió las escrituras y le comenzó a mostrar, a revelar todas las cosas concernientes a él. Todo lo que tenía que ver con el Mesías y cómo tenía que sufrir, cómo tenía que padecer y cómo tenía que vivir estas experiencias. Y ahora ellos pudieron entender las escrituras. Y es lo que la gente hoy en día no comprende. Quizás porque no han encontrado en la escritura a Jesús y lo que ella dice acerca de él. ¿Se acuerdan de lo que les mencioné ayer o antes? No recuerdo, del amigo yucateco. Porque ahí estuvimos conversando un rato. Esto formó un poco parte de la conversación. Porque terminamos hablando de la Biblia. Y entonces él me dijo, la Biblia es un libro de alegoría y qué sé yo. Entonces yo le pregunté, ¿la has leído alguna vez? Y me dijo, sí, he leído algunas veces. Yo le dije, ¿has leído algunas veces? Pero ya por lo que me estás diciendo, yo puedo ver que tú nunca la estudiaste. Le dije yo a mi amigo yucateco. Se me quedó así. Bueno, yo le dije, si cuando tú vas a la escuela, la maestra te enseña a contar 1, 2, 3, 4, hacer las vocales, las letras. La maestra no te pone a enseñarte de una vez, le dije yo al amigo yucateco, álgebra, cálculo, sino que lo elemental primero, porque si no, no puedes. Y le dije, lo mismo te pasa a ti. Para tú poder hablar de la Biblia tienes que conocerla, tienes que estudiarla. Fue lo que le dije yo en ese entonces, lo que estamos hablando aquí ahora. El conocimiento del justo es como la luz de la aurora, viene así con ese aumento. Qué bueno que Cristo tuvo esa táctica para con sus discípulos y nosotros hoy podemos copiar la misma táctica. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero recordarle a nuestros amigos que nos ven que mañana tenemos nuestro espacio de perspectiva bíblica con los doctores Johnny Ramírez y Rafael Cañizales, así que le inducimos a que no se pierdan ese espacio para el día de mañana a la hora acostumbrada. Oye, me quedan 10 segundos y los quiero aprovechar. El día martes creo que fue, el día martes, si no me falla la memoria, donde hablamos acerca del control sobre la naturaleza. Qué difícil es para el ser humano controlarse a sí mismo. Nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Cómo la ven ustedes en 10 segundos? Bueno, lo más complicado es el dominio propio. Y muchas veces es por la falta del dominio que el ser humano comete tantos errores y cae en tantas cosas malas. Para la próxima vez vengo con el cartel. El único que puede controlar nuestro dominio es Cristo Jesús. Gracias, Señor, una vez más por habernos permitido estar aquí. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.